desde la gran explosión hasta que las estrellas se apaguen. A medida que el espacio se estira y la energía se expande, prepárate para recorrer los próximos 60 minutos con la mejor música del universo. Bienvenidos al Big Bang. Bienvenidos al Big Bang. Es noche en Buenos Aires, la mañana en Capilla del Monte, Córdoba. Será el crepúsculo en Formosa y la medianoche en Mar del Plata. A través de todos estos puntos se emite nuestro mensaje al confín del universo, enviando señales de nuestra civilización y procurando, tal vez, tomar contacto con alguna otra en el vasto universo, procurando establecer si somos los únicos en el cosmos. Debe haber algo de materia en el espacio intergaláctico como vestigio del hidrógeno primordial del Big Bang, que quedó después de la formación de las galaxias a partir de los gases cosmológicos al final de la era del plasma. Muchas investigaciones se han realizado para tratar de detectar ese medio intergaláctico sin éxito, lo que hace que todo científico considere a ese problema como mi dolor de cabeza favorito. Just between por algún recóndito lugar del universo se escucha el Big Bang. Se supone que cualquier materia intergaláctica debe estar en forma de plasma, dado que si se tratara de hidrógeno ordinario, este, al ionizarse, es transparente a la luz y estaría fuertemente absorbido por esa materia para una serie de longitudes de ondas características. Al menos así lo expresan los jinetes del desplazamiento hacia el rojo. We'll be right back. todos aquellos que nos escuchan a través de 101.5 FM Milenio en Capilla del Monte, Córdoba. Es posible que el plasma contribuya al fondo que se observa, consistente en rayos X procedentes de todas las direcciones del espacio. Pero también existen otras fuentes para esos rayos X, aunque sin que se pueda decir que alcance la última línea de máxima carga. Navegando en el silencioso viento solar, viaja el mensaje de Big Bang. Por el momento no existen razones para creer que hay la suficiente materia intergaláctica para que se alcance la densidad crítica y ocurra la contracción, para la cual todos seríamos lo mismo. Everything we think we're on to, nobody wants to share. Life's pleasures can't be free, priced out by you and me. And the knot it tightens as the wall is heightened, and we fail to get across. It's enough to break your heart just to see it fall apart and know that it's a part of me. And me, I'm just the same as you. And you are just the same as me. Yes, we are. White gloved hand on the phony minstrel band, white faces all painted black. They never spared a thought for those offended by it. It's hard to realize light through others' eyes and see it from where they stand. What means a lot to me might be some mystery if you can understand it. But me, I'm just the same as you. And you are just the same as me. Yes, we are all. Just the same. el Big Bang. Todavía existe la posibilidad de que una gran cantidad de objetos no luminosos puedan proporcionar el 98% de la materia que faltaría para que el universo se vuelva a contraer. A Leo eso no le preocupa mayormente, dado que al casarse piensa todo el tiempo: yo ya estoy en mi camino. A good man was a hard thing to do, but temptation got the best of me, so there's nothing I can say, except if you let me come home to stay, I'm on my way. www.spatialaudio.com. You'll feel warm and squishy inside once you do. I want a chance to do things your way, so there's nothing I can say, except if you let me come home to stay. I'm on my way. En el espacio pueden proliferar los agujeros negros, los planetas, las estrellas oscuras, las nubes de polvo, sin que sean detectados. Sin embargo, algunos astrónomos consideran que es difícil pensar que hay 50 veces más materia en los objetos oscuros que en los visibles. Quizás se aferren a esa idea porque les agrada la canción de la Tierra. fire. Feel no fear as they enter the sky. Towards another place, another atmosphere. Their task is clear. Is there anybody out there? We'll be right back. ojos, puede llegar nuestra voz, la energía en forma de ondas de radio. Solo es necesario un receptor que decodifique nuestro mensaje, dando prueba de que no estamos solos a la deriva en la inmensidad del espacio. Vaya nuestro reconocimiento a todos aquellos que nos escuchan a través del 98.1 FM La Nueva en Formosa. A partir del examen de los movimientos locales de los cúmulos galácticos, hay alguna evidencia de que la materia luminosa solo da cuenta del 20% de toda la materia de esos cúmulos. Pero incluso 5 veces la densidad de la materia luminosa no es suficiente para alcanzar la densidad crítica. Exactamente en forma inversa al grado de molestia que produce la mosca del trueno. en algún recóndito lugar del universo se escucha el Big Bang. Podría haber un gran número de agujeros negros, moscas también. Sí, pero bueno, de eso se trataba el tema, precisamente. Gran número de agujeros negros en el espacio galáctico e intergaláctico, que pese a nuestra ansiedad por conocerlos, fueran totalmente indetectables por nosotros, como si nos separara de ellos un cerco privado. Sugerencia teórica es que durante la primera época de la bola de fuego primordial se formó una gran profusión de agujeros negros microscópicos a partir de la materia cosmológica extremadamente densa de ese momento, simplemente como resultado de las fluctuaciones aleatorias de la densidad de la materia. Final para este capítulo de la reconstrucción de la historia del universo.